no sa panosa. Un programa presentado por Paula Garea Otero, Noa Mejuto Migueles y Saúl Gaviero López. Un programa cheo de contidos, entrevistas, música, humor y moito máis. Escoítanos en Fala Melide, a Radio Natural.